un día allá. La cumbia viene, la cumbia va, un día aquí, un día allá. La cumbia viene, la cumbia va. Cuando la cumbia está en Santa Cruz, es dulce como el cañaveral. Y cuando pasa por Roboré, la cumbia rubia como el trigal. En Oruro la pueden ver, enamorada de un moreno. Y en su canoa la cumbia va, cantándole a todo el litoral. Cuando en La Paz la quieren bailar, al Colorado todos se van. Porque la cumbia se baila allí, todos disfrutan con su vaivén. Así en Tarija y en Potosí, todos disfrutan con su vaivén. Un día aquí, un día allá, la cumbia viene, la cumbia va. Un día aquí, un día allá, la cumbia viene, la cumbia va. Quiero llevarte por mi país, con mi cumbia. Un día aquí, un día allá, la cumbia viene, la cumbia va. Un día aquí, un día allá, la cumbia viene, la cumbia va. Un día aquí, un día allá, la cumbia viene, la cumbia va. Un día aquí, un día allá, la cumbia viene, la cumbia va. Por Cochabamba la cumbia va, y el de la yaca bailando está. Y en Bermejo San Luis está, y en la Vendimia la cantarán. De Chuquisaca hacia Pando va, y entra a los bailes del carnaval. Pero la cumbia sin descansar, también al ver y llegando está. Nunca se queda en ningún lugar, pero se va para regresar. Siempre contenta, siempre feliz, de sur a norte por el país. Siempre contenta, siempre feliz, de este a oeste por el país. Un día aquí, un día allá, la cumbia viene, la cumbia va. Un día aquí, un día allá, la cumbia viene, la cumbia va.